falso, falso calendario, ya los trapos. Sin embargo, formo parte del compacto que partirá tu tímpano. Es el un tremera y la cura musical para el profano. El cis falso, falso calendario, ya los trapos. Sin embargo, formo parte del compacto que partirá tu tímpano. Es el un tremera y la cura musical para el profano. Son párrafos por doquier. Me siento grande como piezas del NEM. Preparado para hacer también. Preparo el informe, enfermo van el tándem a más de 100. Delirium tremen, abrochen los cinturones. Manos al aire, los pies se despegan del suelo. Mejor volar ya bajaré si me salpica el fuego. En juego, soy como el resto, por supuesto. Apuesto sin tirarme el pisto encéfalo, te crujo en flexo. Marco el directo sin defecto. Con el enfermo en forma os dejo firme sin fármaco. En si quieren ser el mejor sin competir, sí, si no respetas entras en el desembarco. Y harto de ensis que no pulen el hardcore. Solo pules el rap si un sello te enseñara un fajo. Yaco, estás tan muerto por fuera como por dentro. Así se pudra tu contrato. Enfermo, en forma, caliente como un termo. Me deforma, informa, en prueba. No habla por hablar, son versos conservados como miel. Y tu bla bla bla no clava, pasa rauda, no acaba definiendo su propósito. Yo expositor de rap, tú con oros en el cuello y el coche de papá. Vuelo rapaz y echas la bota. Vocabulario propio dejan mandíbulas rotas. Así lo enfoca, está más anticuado que el que asocia rap a palabrotas. Algo más grande que por dentro de este ser brota. Explota, así sube su cota. Palabras como látigos azotan la instrumental hoy quedo rota. Choca con mi letra de botas. Idiotas con dos caras enmascaran, creen que tienen mucha cara. Normal, con 13 a la espalda ya hablarás, ya callarás cuando escuches el proyecto que infecto. Delirium tremen en efecto. Toco la rec directo, elegante con un chándal. Así es mi banda, estilo de vida ancha. Dale cancha que se ensancha. Como el pichichi vengo en rap. Ráfaga este flow que oprime en nalgas. No salgas hasta que no lo valgas. Autoconsejo de conciencia. Las prisas no son buenas, te las dejo para ti. Así que vuela y pierde tu decencia y el respeto si es que lo tienes. Recuerda que lo importante es el trabajo y no con quienes vienes. Presiónate las sienes, esto es lo que tiene. Rap, rap, viene bien, rap. El rap se escribe a mano, raperos de internet nos vemos en quirófano. El linfómano aprendió a base de palos. Perdimos dinero por una demo y aquí estamos. Grábalo en tu maqueta, payaso. Fue labrada punta alto. Un bolígrafo se domestica rapeando. Un MC tiene callos en sus manos. Se miden por sus párrafos. Tenéis concepto equivocado, no eres más rapero por vestir más ancho. Parto tu estudio caro, cinco niñatos brecharán tu corazón como un infarto. Tu aparato se pondrá de parto, el rap aprécialo. Hay mucho ensayo del cuaderno hasta tu cuarto. Pásatelo, la pido tímpanos por vicio, rap por ocio. Delirium tremens, en tu garito no hay negocio. Novatos saben cuidarse solos, ensayos en corros de barrio. Entrenamiento duro pa' salir del barro, del tirón lo marco. Mi música es distinta, el mercado estereotiza estilo urbano. Con una moda ridícula, que le den por culo a las revistas. ¿Desde cuándo somos ídolos de niñas? Voy a violar con tinta, voy a colarme dentro de tu cinta. 86 mi quinta, voy a seguir así que sprinta. Van a conocer la Portugal en toda la península. El cis falso, falso calendario, caros trapos. Sin embargo formo parte del compacto que partirá tu tímpano. Es delirium tremens, la cura musical para el profano. El cis falso, falso calendario, caros trapos. Sin embargo formo parte del compacto que partirá tu tímpano. Es delirium tremens, la cura musical para el profano.